Sometimes I'm on a red back jack. Sometimes I get a hop in my back. Sometimes I'm going over here. Sometimes. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. De los 90 en Estrellas de Medianoche. Spend my life being a color. Never you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En un 11 de septiembre, año 1962, en los estudios Abbey Road de Londres, The Beatles graban su primer éxito británico, que llegaría a listas británicas primeramente. Love Me Do, por el lado A, y por el lado B la canción T.S. I Love You. 1962, la grabación oficial de la canción Love Me Do, uno de los primeros grandes éxitos de The Beatles. Escuchamos esa canción aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. So please. love me do. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un pop de los 80.